pero no. Arturo Reyes de Televisa y Radio Universal, una lección para todos lo de hoy, ¿no? De no bajar los brazos con todos y dos hombres menos y sacar un partido así, más cardíaco imposible. Sí, como lo mencionas, yo creo que las ganas de triunfar, de trascender y obviamente de pasar a la siguiente ronda fue algo pues que quedó plasmado en el terreno de juego, ¿no? La entrega de todos, cardíaco como lo mencionas, y bueno, esto a final de cuentas es una lección para todos nosotros de lo que aspiramos, de lo que queremos y el hambre que tenemos todos de trascender. Que esto se refleje en la liga también, ¿no? Después de la exactamente, ¿no? Este es un ejemplo muy claro que ese es el nivel que debemos demostrar siempre, ¿no? Obviamente hay accidentes, hay partidos que sales mejor que otros, que se te dan las cosas, pero la entrega, el sacrificio y la humildad para enfrentar los juegos tiene que ser mínimo como lo que vimos a el partido de ahora. Buenas noches, Edgar Guerrero, también de la Universal. ¿Suerte de campeón o es muy prematuro hablar de esto? Porque vimos hoy en la noche. Hambre de campeón, ¿no? Mucha hambre, muchas ganas de trascender. Faltan dos partidos, vamos paso a paso y yo creo que vamos a trascender o vamos a seguir trascendiendo si los muchachos siguen aplicándose ahorita, ¿no? A final de cuentas esto también es reflejo de los entrenamientos que hacemos, de lo el buen ánimo que hay en el equipo, la unión que hay, obviamente el trabajo físico, técnico, en todos aspectos, ¿no? Entonces yo no creo que sea lo que tú mencionas, pero sí ganas de trascender. Hola, profe, buenas noches. Alejandro Medina, Radio Televisión de Aguascalientes. ¿Cree que hay demasía que manden a la liga tantos partidos de Necaxa? ¿Qué, perdón? No. ¿Cree que hay mucha culpa tiene la comisión de arbitraje por mandar a tantos partidos a la liga? Mira, son temas ya muy, muy polémicos, ¿no? Uno se siente siempre que perseguido, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya ven, la semana pasada me tocó comentarles lo de la expulsión de el profesor Sosa, ¿no? Habrá que analizarlo a detalle, ¿no? Ahorita yo la verdad no estoy un poquito más concentrado en lo que vieron en el partido, en los muchachos, que en el tema arbitral. Por otro lado, profe, como grupo, ¿cómo sintieron una de las mejores entradas en lo que va del año calendario? Sí, siempre es muy motivante para todos, ¿no? Para todos el ver la tribuna con gente y esa gente pues animando al equipo, echando porras, presionando al rival, ¿no? Es una plaza que al final de cuentas pesa, ¿no? Se cierra el círculo, ¿no? El equipo se entrega, juega bien, la afición apoya y al final de cuentas se hace una plaza complicada para cualquier equipo que venga a jugar acá, ¿no? Profe, podemos escuchar Necaxa demuestra que no tiene equipo B, ¿no? Son jugadores que no tienen mucha participación en liga, pero el club están demostrando que pueden jalar para la liga o la copa. Pues mira, la mayoría de los que juegan ahora han tenido su oportunidad y lo han hecho bien en liga, ¿no? Y Cijara, si recuerdan, empezó jugando, nomás una suspensión lo alejó un poquito el telurado. Mario de Luna, después de una lesión, hoy repite. Ramos, el mismo Kevin, que es el que ha tenido un poco menos participación, pero en términos generales, los 26 que somos en el plantel estamos o están de alguna forma muy comprometidos y en el torneo que les toque pues van a dar lo mejor de sí. Buenas noches, Javier Necaxa, de Nación Necaxista. El Necaxa de hoy emociona en la Copa y no podemos hablar de que vaya mal en la Liga. La gente se está metiendo con el equipo. ¿Algún mensaje que le pueda dar a la gente, a la afición en general? Pues eso, que van a ver a ese Necaxa que tú dices que entusiasma, que alegra, que deja todo en la cancha. A veces vamos a tener un buen fútbol, ¿sí? Y a veces de alguna forma vamos a tener que fajarnos, ¿no? Dentro de la cancha, ¿no? La verdad, hablar de los últimos minutos con 9 hombres, de jugar bien al fútbol, pues sería una mentira, ¿no? Pero de corazón, de entrega, de esfuerzo, analizamos el gol, fue de corazón, fue de pantalones, ¿no? De merecimiento. Entonces ese Necaxa es el que queremos ver todo y estamos trabajando. El profesor Sosa hace mucho hincapié en eso, en dejarlo todo en la cancha, y ese es un sello que de alguna forma lo estamos o lo está el profesor pues poniendo como una de las prioridades, ¿no? Gracias. Gracias.